Bienvenidos a Arabismo. Hoy en nuestra audioteca tenemos una invitada especial. Ella es Lucel Hassan. Luz es maestra de danzas clásicas españolas y árabes, nacida en Argentina y de ascendencia libanesa. Dicta seminarios tanto en su país como fuera de este y en 2015 estuvo un largo tiempo en el Líbano, donde perfeccionó su estilo de dabke y aprendió y trabajó el ballet libanés. Se considera un ser con sensibilidad hacia el arte que ve el mundo a través de la danza. Es una mujer familiar y amante de la aventura, pues una de sus actividades favoritas es viajar y siempre que visita algún lugar quiere ir un poco más lejos. Es cofundadora con su colega Salma Magdalani de Iwa Academy, una red de artistas especializados en las artes árabes desde el norte de África hasta el Medio Oriente. Bueno, y ya conociendo un poco sobre quién es Lucel Hassan, empecemos con la entrevista. Buenos días, Luz, y bienvenida a Arabismo. Bueno, y para empezar, yo quisiera saber cómo fue tu primer contacto con la danza. Mi primer contacto con la danza fue a los 7 años, en que mi madre tuvo la fortuna de que me apoyara en la danza. Ella veía que tenía ciertas inquietudes, ¿no?, por la danza, así que me llevó a una academia de danzas clásicas donde aprendí. Hice toda la formación de la escuelita. Era una donde yo vivía en un pueblo, ¿no? Pero bueno, fue suficiente como para darme cuenta que era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Así que fue para mí enormemente positivo y le agradezco a mi madre de todo corazón el haberme dado esa oportunidad. Bueno, ahora me contabas que eres de ascendencia libanesa. Yo quisiera saber eso, ¿cómo ha influido en tu formación como artista? El descubrir mi ascendencia libanesa, que siempre supe que éramos descendientes de árabes, pero aquí en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, estamos tan lejos y hace muchos años atrás no tenemos los medios como hoy de acercarnos la información, ¿no?, de lo que pasa en el mundo árabe y demás. Yo sabía, tenía en mi familia la información de que, por parte de mi madre, de que éramos descendientes de árabes, pero cuando me puse a investigar más a fondo, ya de grande, y descubrí mi ascendencia libanesa, inmediatamente, yo siempre conectada con la danza, creí que tendría que pasar a conocer esa cultura a través de su danza. Es por eso que hace seis años atrás empecé a estudiar el profesorado de folclore libanés en la ciudad donde vivía. Después de haber estado 10 años fuera de Argentina, residiendo en España y en Perú, llegué a Argentina. Me conecté con esta escuela que recién se había creado, una escuela que fue para mí, creo, providencial, ¿no? Una vez que me quería acercar más a la cultura libanesa, tuve la oportunidad de encontrarme con esta escuela en donde me formé por 4 años en un profesorado bastante completo, con conocimiento de historia, de danza, de indumentaria tradicional, etc. Así que estoy muy agradecida, obviamente, de haber tenido mis primeros pasos y contacto con la comunidad libanesa a través de su escuela, ya que muchos descendientes de inmigrantes y muchos inmigrantes árabes, al llegar a la Argentina y creo que a varios países de Latinoamérica, dejaban primero de hablar árabe, y obviamente era un mecanismo de defensa, supongo, integrarse a la sociedad que había, ¿no?, a nuestra cultura, a nuestro idioma, a nuestras comidas, a todo lo de cada país. Y creo que mi bisabuelo, de ahí viene la ascendencia, dejó todo en Líbano, que es como que no quiso seguir con ciertas tradiciones. Así que, bueno, esa es un poco mi historia en cuanto a los registros libaneses que tengo de mi familia. Después de todo el estudio y el descubrimiento que realizaste de la cultura libanesa, ¿qué es lo que más te atrae de esta y, bueno, en general, del mundo árabe? ¿Qué me gusta del mundo árabe? Mira, no te puedo decir solamente una cosa, es que hay varios aspectos de la cultura árabe que me gusta. Por ejemplo, el respeto hacia los mayores, una cuestión de valores así que he recibido yo también en mi familia. Me gusta su música, su danza, la gastronomía. Sobre todo, yo creo que hay una cuestión que unifica a todos los países del mundo árabe y a los descendientes y a los que de sangre árabe, que es la hospitalidad. No he conocido árabe que no haya sido generoso y hospitalario conmigo. Creo que eso es un punto que los hace diferente al resto y que me gusta muchísimo y que trato de, obviamente, de emularlo. ¿Cuál fue el principal motivo que te llevó a fundar Iowa Academy? En primer lugar, soy cofundadora con mi colega Salma Mashdalani. Ella también es una bailarina maestra de danza oriental, de origen libanés y residente en España. Con ella trabajamos hace ya casi 4 años juntas, entre idas y venidas de España y Argentina. Y bueno, se nos ocurrió formar no una institución, ni una escuela, ni una academia, sino una organización diferente, un network. Es una red internacional de artistas especializados en cada materia, ¿no?, en cada danza folclórica de cada país árabe, desde el norte de África hasta Oriente Medio. Así que la idea es de fusionar conocimientos, de acercarnos, todos los que quieran pertenecer a esta red, obviamente está abierta, y nosotros sí que queremos que algunos maestros reconocidos, que nosotros queremos mucho y que han sido también nuestros maestros, también formen parte de esta red, porque nos parece súper, súper importante que los maestros sean referentes nuestros, que sean también expertos en la materia. Y afortunadamente podemos contar con ellos. Así que bueno, el que escuche estas noticias, sobre todo de esta red, que es Iowa Academy, los invitamos a conocerlo. Pueden encontrarnos en Facebook. Ahora, seguidamente vamos a crear nuestra página web para acercarnos a todo el mundo, y tratamos de manejarnos con el idioma, con inglés y español, porque también tenemos maestros del Líbano que ya son parte de esta red. Así que, bueno, esperamos que este proyecto crezca y que sea asequible a todo aquel que quiera conocerlo. Bueno, y para finalizar, sé que este año nuevamente te vas de gira por Europa. Quisiera saber cuáles son tus expectativas con respecto a este viaje. Lo primero que me gustaría es presentar oficialmente a Iowa Academy con mi colega Salma, y también seguir con el proyecto allí. Hace 3 años que estoy viajando a España e Italia, y ya tenemos muchas alumnas y alumnos adeptos al DAP, que precisamente queremos crecer con ese proyecto. Ya tenemos un grupo de alumnas en Madrid que conforman un ballet, y bueno, queremos seguir con la formación y creciendo también con el proyecto del ballet, que para mí me parece súper, súper importante, porque es una forma de difundir nuestra cultura a través de la danza, de la muestra de trajes, de la música, las coreografías, todo. Creo que es un todo que es llamativo, ¿no? Porque las artes escénicas siempre son bien recibidas por el público. Así que bueno, tratamos de también impulsar ese proyecto. Seguidamente, creo que en octubre, ya volver a Europa para reforzar y, bueno, para presentar también nuestro proyecto oficialmente de Iowa Academy. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros que hagas parte de nuestra audioteca, y esperamos tenerte nuevamente en Arabismo. Bueno, y por último, Camila, quiero agradecerte que me hayas contactado para hacer esta entrevista. Un gusto, un abrazo.